volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, señores, buenas noches. Esto es Volver Ni a Palos de este día 10 de septiembre de 2013. Calorcito, así que tenemos un Volver Ni a Palos refrescante. Se recomienda unas papitas, unos manises, no sé, lo que quieran. Una fresquita también para acompañar y reforzar este frescor que le vamos a mandar desde acá, desde la Rocker. Esto es www.larocker.com.ar. Son ya las 20:13 minutos y bueno, tenemos un programa con mucha música, con algo de música alegre, con algo de música para bailar, que vamos a empezar algo con un poquito con eso. Tenemos vías de comunicación para que nos escriban. Pueden comunicarse con nosotros por Facebook. Tenemos un perfil en Facebook, pueden hacerse amigos y supongo que si no son amigos también pueden escribir algo. Se llama Volver Ni a Palos, así sencillamente. La Rocker tiene un mail, mensajes, @larocker.com.ar, tiene Facebook, ahí tienen que darle me gustan o conducen el patrullero, como diría Pablito Lescano. Así que ya saben, si no quieren quedar mal con sus amigos, gusten de La Rocker en Facebook. Va a sonar distinta gente esta noche. Viene una banda de tango fusión con jazz que se llaman Juirabicho. Tenemos también la banda nueva de rock que nos trae Julián Marcel. Pero quisiéramos escuchar ya mismo los consejos de nuestro amigo Ricardo Iorio. A vos te hablo, guacho forro de la PlayStation. Conectate con la Rocker. Metete en nuestra página web www.larocker.com.ar. Y si tenés Twitter, guachoforro, tuitea @RadioLaRocker. ¡Qué vida puta! ¡Qué lo reparió! Bien, me dicen que el falso Iorio es Lizardo Álvarez, guitarrista de Demente, un genio. Yo no puedo dejar de reír, sonreír y patalear de la risa cada vez que lo escucho. Exactamente igual que lo hace, no se puede creer. Le agradecemos muchísimo, es amigo acá de la Rocker, amigo de Juan Sixto, mi operador estrella, mi director estrella de la Rocker. Vamos a empezar a escuchar alguna música. Como hace calor y es tempranito todavía y hay como una especie de clima todavía de after, vamos a arrancar con Tú Eres Mi Destino de Shira y Baila en un Cachito. Baila eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón latió, destino que nació de un sueño sin final, destino que marcó un rumbo sin igual. Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón latió. Fuiste el feliz resplandor de fe queriéndome porque tus ojos Volver ni a palos. La Roca, volver ni a palos. Como noche sin luna, como los cuervos será Charol. En la piel tinta bruna, en todo el cuerpo fiebre de sol. Como noche sin luna, como los cuervos será. a subir desde tu pagoda. Vuela el rock, esta es la rock. Pagoda, fuera el rock, esta es la rock. Bien, lo que escuchan es la versión original de Charol. Alberto Salvador de Luca nació en el barrio de Mataderos el 7 de diciembre de 1914. Estoy leyendo la información de la página elportaldetango.com.ar y aclara, límite con Floresta, no tiene necesidad de presentación el barrio de Mataderos. En todo caso, Floresta limitará con Mataderos. Digo yo esto por, ¿no?, mi familia de origen. Bien, siendo quinto hijo del matrimonio conformado por Salvador de Luca y Lucía Di Paola, de nacionalidad italiana, eran de clase media y de buena posición económica. Alberto Salvador de Luca, más tarde, fue Alberto Castillo cuando fue cantor. Y fue el tipo que popularizó este tango candombe llamado Charol, que habla del negro Charol. Y lo que escuchaban antes era la versión escondida de Alter Tango, versión que está luego de otra versión de Alter Tango, tampoco, digamos, convencional. Ustedes saben, si nos siguen aquí en Volver ni a Palos, que no son de respetar los cánones tangueros. Tienen una versión como Alter y otra Alter Alter, que era la que acaban de escuchar. Es una versión escondida. Si ustedes tienen el disco Melodramas, van a ver que después de Charol hay unos minutos de silencio. Y suena esta versión totalmente rockera, moderna y demás. Se llama Track Fantasma eso. Track Fantasma. Es Ghost Track. Ghost Track. Qué grande. Maybe. El señor que habla es Julián Marcel. Salude al micrófono. Buenas noches. Está. Bien, es del año 1947, cuando en plena popularidad de Castillo incorpora el candombe. Este candombe titulado Charol, que era de un fulano llamado Osvaldo Cordero Sosa, que por supuesto es hoy un ilustre desconocido, por lo menos para nosotros, aquí en el siglo XXI, y su tango candombe no es tan desconocido, ¿sí? Seguramente les sonará y mucho. Juli, has llegado bien, sí, sano y salvo del sarmiento. Sí, lo cual es un milagro. Bien, agradecemos entonces al azar que te haya traído. A la gente siciliana que está escuchándonos, un besito para ellos. Al azar, digamos, de que haya llegado en buenas condiciones. Sí. Tenemos más música para escuchar en este bloque. Hemos puesto algo de música para danzar un poquito, porque esto del calor a mí y a Juano nos pone muy bien. Nosotros sabemos que vos sos militante del invierno, Nosotros lo somos del verano, entonces estamos para arriba. Lo siento, ¿no?, en el corazón el invierno, soy un auténtico pecho frío yo. En la rocker, volver, ni a palos. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú, vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, te ríes corazón. Dan ganas de bailarse en un rincón, dan ganas de bailarse en un rincón, dan ganas de bailarse en un rincón.

perdieron con la guerrilla, que por las noches de veras no enchufaba la heladera. Vaya honor a los caídos el de tenerlos presentes con alimentos vencidos. Y así fue que entre la yunta y los supermercadistas, grito de guerra resista, empezaron a jugar, poner todo en su lugar. No más chinos su consigna, gente que manda y designa quién pelea mano a mano y no se ensucia. Por eso llamaron a los coreanos. Chetos y canas armaron la contrarrevolución, y cagones como son, los únicos que pelearon fueron los pobres coreanos, que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan, y se sabe entre orientales qué destino tiene el Khan. Volver ni a palos. Esto sigue siendo Volver ni a palos desde la Rocker, desde el estudio Luca Prodan. Escuchábamos hace un rato al conjunto Falopa desde su primer disco, si no me equivoco, del año 2009. Inaugura su primer disco este tema, Foco Amarillo. Pablo Marchetti, quien tuvimos de invitado el año pasado en Volver ni a palos. Así es, y le agradecemos ahora que ha retuiteado en algún lugar de la web desconocido algún Twitter. Tweet, claro, Twitter, algún tweet de nuestro amigo aquí operador, en este momento su función de operador, Juan Sixto, ha retuiteado que sonaba en breve Volver ni a palos. Entonces, bueno, una especie de camaradería, hemos pasado un tema del dedicado a la comunidad amarilla aquí en Buenos Aires, a los chinos. A los chinos, a los quienes agradecemos que nos hayan vendido la bebida que estamos consumiendo en este momento. Y muchas gracias a ellos. Muchas gracias. Y esta cosa de palitos, sabor pizza, no sabemos qué estamos comiendo. Lueditas se llaman, para decirlo. Lueditas en chino. Y hablando de chino, antes también habíamos escuchado a Chechino. Ah, verdad, es verdad. Chechino también un tema viejísimo, que ya no sabemos de qué año es, porque yo creo que en principio era de las manos de Filippi, Balsecito, ¿no? Lo tocaban las manos, después surgió Chechino y salió esta versión que hemos escuchado aquí. Ahora vamos a seguir escuchando tangos chistosos. Ajá, gente que se hace la graciosa. Exactamente. Mirá. Gente que le gusta hacerse la graciosa, como este señor que me dicen por la cucaracha, que es de acá, de este barrio, de Parque Patricios, me refiero al barrio de la Rocker. ¿Qué cucaracha esa? Tengo una cucaracha, como todos los de la tele tienen cucaracha, yo tengo cucaracha también. Y del disco que se llama Qué Nochón. Así es. Escucharemos. Del año 2010, si no me equivoco. Otro invitado el año pasado. Otro invitado, así es. Ya lo traeremos de nuevo. Juan Penas y los Bonavenas, Pedazo de Carne. Dios adusto, Dios frío, Dios con libro de entrada y de salida como un carcelero. Dios que necesita del dolor. Dios que inventó las lágrimas. Vete a tu Olimpo. A nadie le importás si reís o si llorás, si tenés un conflicto cerebral. Podés andar con hambre, temblando por el frío, acostumbrarte a dormir en el piso.

Clarita Piana y la Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice Teresa Pierna. Tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo. Tajo, tajo. Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda machosa. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¿Está José? ¡Tajo! Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes, lleva de los azules, lleva de los rosados, lleva de los de hule. ¿Y qué? ¿Y con el enano qué hacemos? El enano, déjalo, Moyo. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no, estamos perdidos. El arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Ya lo ves el arte? No, ¿vos? Sí, que el arte es frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Actitud. Actitud. No. El artista es como el viento. Nunca sabes para qué lado va. Todos los artistas somos más o menos desequilibrados. La Rocker, la red social del rock. Seguimos aquí en Volver Ni a Palos, siendo las 8:50 de este martes 10 de septiembre del año 2013. Lo que escuchamos recién fue a la gente de Divididos haciendo uno de sus temas, que siempre tiene que haber algún temita en joda en alguno de sus discos. Lo que escuchamos fue casi el clásico de los temas en joda de Divididos, que fue Tajo C, de La Era de Boludez, el tema número 13 de ese disco, me acuerdo, el penúltimo. Todo se acuerda. ¿Y el año se acuerda? 93, señorita. ¡Qué capo! Yo siempre lo traigo porque evoca a ciertas mujeres del tango, como Azucena Maizani, Olinda Bozán, que eran minas que hacían teatro de revistas, ¿sabes, Juan? Uh-huh. En esa época, y estrenaban tangos en los teatros de revista. Eran tipas pulposas, ¿no? Así, grandotas, que cantaban tangos satíricos. Como tangos que se estrenaban incluso en los teatros. Se estrenaban, exactamente. Incluso. Así como el cine estrenaba tangos, las películas estrenaban tangos, también la revista, los teatros de revistas, tangos como ¿Qué querés con ese loro? Que después, sí, es así, como ¿Qué querés con ese loro? Versionó La Chicana, versionaron las del Abasto, ¿no? Minas que se quejaban de los tipos que las dejaban por estrellas de la revista, estrellas con cierto brillo, ¿no? Imagínense algo, una especie de submundo de Buenos Aires, de la calle Corrientes, de los años 20, 30, por ahí. Convengamos que muchas también de las canciones de aquellas épocas tenían, los tangos orilleros tenían unos títulos algo terribles, digamos, para lo que era la sociedad conservadora de aquel momento. Sí, bueno, sigue, son verdaderos conchudos. Bueno, conchudos justamente. Hay uno que se llama, efectivamente, La Concha de la Lora. Claro, y que fue llamado para cuando llegó la hora de grabarlo y editarlo, se les puso las caras de la luna. La cara de la luna, sí. No sabía que tenía, ¿no?, esa cara. Usted reemplace cada cosa por lo que corresponde. Ariel Ramírez grabó un disco con eso y le puso la C, puntos suspensivos, ara de la L, puntos suspensivos, una. Claro, bueno, era la concha de la lora en su momento. Y el choclo, el serrucho, etcétera, muchas gracias. Todo tenía que ver con la chanchada, digamos. Sí, claro, había tangos, por ejemplo, a Borges le gustaban mucho esos tangos, por meter esta referencia, ¿no? Pero Borges siempre metía letras un poco satíricas en algunos poemas. Entonces él decía, creo que había un tango que se llama Estampa Criolla, me parece, y entonces él decía, reemplazando la letra, decía: de la valle las piantaron por carecer de jabón, de esas cosas, porque decía que tenía la cosa muy sucia, cosas así. Sí, Borges era un tipo así. Era un tipo muy serio. Era un tipo muy... no era serio. No era tan serio. Hay algunas estrofitas de él que son muy graciosas, qué sé yo. Por ejemplo, aquella que decía, en el medio del pueblo, de la plaza de Pegajó, hay un letrero que dice... La puta que te parió. Ah, mira, porque la historia, por ahí las novelas, si uno ve, digamos... No hay novelas de Borges. No, las novelas, sino, viste que a veces hacen en la tele especiales de personajes. Sí. Y por ahí toca a Borges y lo pintan como un pacato, un tipo que al cual las minas lo superaban, digamos. Sí. ¿No? Una persona más bien timidona, ¿no? Uh-huh. Un tipo... que ande diciendo la concha de la lora por ahí, sí, libremente. Era un tipo jodón, digamos. Bien, no era entonces lo que dice la historia oficial sobre Borges. No. Vamos a escuchar, nunca escuchamos, hay una versión de La Chicana de Jacinto Chiclana. Nunca la escuchamos, la voy a traer un día. No, el otro día pusimos Jacinto Chiclana, pero la versión de Rivero, de haber sabido, mire usted. Bien, escuchábamos entonces hace rato Ta José, y ahora tenemos, siguiendo en la tópica de nuestro programa, que es los rockeros que retoman el tango. El trending topic. Claro, sí. El trending topic. Nuestro trending topic es tango rock. Eso pling. Sí. Tang rock o rock tango, y usted sabe que Mississippi Blues Band en su momento ha versionado a Aníbal Troilo Pichuco con este tema, Nocturno a mi barrio. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Tapia de Mississippi. Un saludo grande para la rocker. Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca, la red social del rock. Thank you. la rocker y estoy vivo. Una nueva hora, una nueva banda. Una nueva hora comienza y en la Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. El nuevo rock nacional. Estás descalza, fumando y todo gira alrededor. Cintura, donde se acomoda orbitando esta canción, canción. Ana, pásame otro fernet y deja de bailar con farsa, por favor. Que estoy perdido en tu vaivén. Pone más sediento ver tu piel, tu piel. Quiero acostarme y despertarme en vos para ver cómo amanece el verde ahí. ¿Dónde miras? Ahí. Estás descalza, fumando y todo gira alrededor. Tu cintura, donde se acomoda orbitando esta canción, canción. Allá pásame otro fernet. Pasa, por favor. Estoy perdido en tu vaivén y me pone más sediento ver tu piel, tu piel. Quiero acostarme y despertarme en vos para ver cómo amanece el verde ahí. ¿Dónde miras? Ahí. Muy bien, aquí como cada nueva hora aquí en La Rocker suena un nuevo artista o un artista independiente, como prefieran. Lo que escuchamos recién y lo que vamos a seguir escuchando por dos canciones más es al señor León Rogani, artista de la provincia de Buenos Aires, y este tema y los que vienen van a ser son parte de lo que es hasta ahora su único disco oficial, que se llama El Amor en los Tiempos del Call Center, editado en el año 2011, con ese nombre particular. Él ha editado un disco bastante, bastante lindo y que ha tenido su éxito viral, digamos, a través de internet, porque este disco ya ha superado casi las 3.000, 4.000 descargas. León Rogani, comentemos, es un artista nacido en la década de los 80 que se dedica a hacer canciones. Su método de composición, como notaremos enseguida, es a través de la guitarra, y que tiene una forma particular de cantar y que lo convierte en una música interesante para escuchar. Su disco El Amor en los Tiempos del Concerte tiene es parte, según lo que él dice, parte de una trilogía de discos que se va a llamar así, El Amor en los Tiempos del Concerte, y cual este disco forma parte de la primera parte. Según él, las canciones ya están hechas, los discos ya están grabados, pero falta un tiempo nada más. Son canciones que se dedican básicamente a cantar sobre el amor, sobre... Y no es un disco de desamor, sino canciones de amor propiamente dichas, lo cual lo convierte más interesante, porque hay que innovar sobre canciones amorosas. Mira, ya está todo escrito. No. Yo soy la fan número uno del club de fans del Salmón. que tiene sus canciones de amor ya escritas. Sí, pero... Y dice cínicamente que no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, pero por lo menos se puede escribir del amor, eso seguro. No, y él ha vivido del amor bastante. Y aún todavía, ¿no? Haciendo esos Twitter también. Lo sigue haciendo. Wow. Hablemos de gente que vale la pena, por lo menos, como León Rogani. Pero él partió de la poesía, León Rogani quiero decir, ¿no? Partió de la poesía, pero surgió desde lo musical, digamos. Se ha interesado mucho más en la poesía, pero la música lo ha llevado por otros rumbos. Sus máximos referentes a la hora de cantar son Gabo Ferro, o mismo también, por sobre todas las cosas, es Ariel Minimal, a quien él pone como referente casi ineludible, no tanto en el aspecto musical, sino también en el aspecto artístico, digamos, en el hecho de querer hacer proyectos y de llevar adelante sus canciones. ¿Qué están mirando, chicos? Estamos mirando, lo estamos buscando en Facebook, no, uh-huh. En imágenes, lo estamos googleando, sí. A León. Estamos viendo la cara, lo estamos planteando. Interesante, ¿no? puede ser. Él comentaba en algunas entrevistas que hemos escuchado para dar cuenta de esta pequeña reseña de él, que tiene cierto resquemor con el tema del ambiente independiente. ¿Qué le pica? No sé si tiene pica, pero tiene... No, ¿qué le pica, no? Resquemor me dio como a picazón. Claro, sí, me pica el resquemor, sí. es un músculo que hay por ahí. Él comentaba que el indie es un lugar que en muchas ocasiones se torna como elitista, según él, ¿no? E incluso restringido, porque en cierta medida el indie se... ¿Cómo se puede decir? Se autocensura, sí. y marca diferencia. Es decir, uno no puede andar haciendo referencias a artistas populares o música masiva, digamos, en el ambiente independiente. Porque queda mal. Porque queda mal. Y eso él lo aprovecha en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando cuando canta una canción, empieza con un acorde de La Nueva Luna, por ejemplo. Ajá. Y la gente del indie le agarra una picazón. Un resquemor, ¿entendés? Sí. Le agarra un resquemor. Sí. Un resquemor ahí, justo encima. Él la celebra, dentro de todas las personas, es una persona que celebra el tema de la descarga gratuita de los discos. De hecho, su disco se descargó cerca de 3.000 ocasiones el año pasado, cuando el momento en que se editó. Y eso él lo festeja, porque es una forma inevitable de llegar a las personas. Él incluso ha hecho conciertos festejando las 2.000 descargas, por ejemplo. Ah, está muy bueno. Es muy interesante. Es como 2.000 amigos en Facebook, no, 2.000 descargas. 2.000 descargas, perfecto, sí. Y vamos, para seguir más o menos dando cuenta de lo que es la música de León Rogani, vamos a escuchar el tema que abre justamente ese primer disco. Es un tema muy breve, apenas dura casi 2 minutos. Lo que vamos a escuchar a continuación de Rogani, es Lo Único Que Quiero. Vacaciones en el vértigo de tu lengua, una tregua a la sombra de tu cuerpo sin invierno y no tener que explicar nada. Que lo único que quiero es que me llenes la boca de pájaros al despertar, cerrar todas las persianas, abrazarte sin la ropa, dejar que todo tenga su final. Y tal vez después asomarme a ver qué quedó del mundo. Sí. Sí, lo que escuchamos fue León Rogani haciendo el primer tema justamente que abre El amor en los tiempos del call center, este primer disco de él. Y él tiene un formato canción. Él dice que lo que más le importa es justamente eso, la canción, y él trata de abrazarla en la forma en que esta misma se lo pida, ya sea a través de la forma de un reggae o una canción más bien folclórica. Y esto se nota porque podemos encontrar de varias cosas en este disco de León Rogani, pero siempre está enmarcado dentro de lo que es el género de canción, pero tiene un montón de otras influencias, y esas influencias generan el arte desde la misma tapa, incluso podría decirse, porque la tapa del disco es una reversión de la célebre foto de Robert Donoa de El Beso, que es una foto del año 48, si no me equivoco, que está sacada en las calles de París. Bueno, en ese caso los protagonistas es León Rogani y su pareja. Los músicos que lo acompañan generalmente son Dani Jocama y Emiliano García en los recitales, pero en el tema que vamos a escuchar a continuación, ya casi para despedirlo, es Emiliano Guerrero quien toca el bandoneón. Y si me permitís, Flavia, dos cosas, si es posible. Te permito tres. Bueno, ya me permitiste una que cuando aceptaste lo que me permití, lo que te pregunté. Exacto, no me sale la palabra. En primer caso, quiero hacer muy íntima esta ocasión para dedicar este tema efectivamente a mi novia, a Ingrid, que en este momento está escuchando el programa desde la provincia de Entre Ríos. ¿Y ese muchacho dónde sale? Tiene novio. ¿Novia? Tiene novia, perdón. No, no tengo novio, amor. No tengo novio. Ah, no. Pablito Ruiz decía, y sepan que tengo novia, ¿no? Cuando era chiquito. Sí, qué chiquito que era. Y ahora, míralo dónde está. Y la otra Perdón, volvamos al clima amoroso. Vamos al clima amoroso. Usted está poniendo aquí su corazón sobre la mesa y yo me estoy... Y yo me estoy muriendo, dejando el corazón en la mesa. Así que no, es para su novia, está muy bien. Y me parece... Bueno, quería hacerlo nomás, pero la otra cosa es, este tema es una canción de cuna, se podría decir, ¿no? Es una canción de cuna, se llama Lullaby el tema, y este tema apareció en una composición de un disco cuádruple llamado también Dormimos. Este se llama el primer tema del disco 1. Y este tema vendría a ser una especie de celebración del momento del dormir. Y yo me acuerdo una situación que me ocurrió a mí y que... Quisiera leer una situación que me pasó hace casi un año, digamos, cuando volvía de un recital. Y es un texto breve que está dedicado a alguien que no conocí ni sé cómo se llama. No sé cómo se llama, que conocí solamente en un viaje, que tuvo la delicadeza de dormir en mi hombro. Y este texto dice, sin conocernos nos fuimos compartiendo cansancios y después te atreviste a dormir al lado mío sin pedir permiso, apoyando tu cabeza en mi hombro durante una hora o menos. Al lado pasaban las pestañas y el asfalto, el olor a fernet mezclado con lágrimas, los ronquidos guturales, la resaca del que todavía contempla el piso. Pero vos nada, dormías, no roncabas ni hacías ruidos raros, no pronunciabas palabras extrañas y tampoco noté que estuvieses borracha. Al contrario, olías rico y tu ropa estaba planchada. Solo dormías. Fue una hora más o menos, desde 11 hasta Liniers, y en ese momento cuidé tu sueño e intenté protegerte de una indefinida cantidad de brazos peludos que después me miraban hasta que el viaje concluyó. Me miraste con cara de sorpresa cuando te dije que había que bajarse. Creo que dijiste algo parecido a gracias y después tu novio te tomó de la mano y te llevó a otra parte. Con simpatía te evoco ahora, cuando los viajes se hacen solitarios y las noches juegan a ser infinitas. ¿En qué hombro estarás durmiendo? Color del viento cuando amanece, solo sé cantarte esta canción que hoy me crece para que duermas abrazada a mi voz. Yo no sé el nombre de todas tus emociones, solo sé que mi alma se alimenta con porciones de la luz que me dejas acá cuando no estás. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Eso mejor dormir. Respira, tu piel se calma en lejanía de mi piel cuando el día cae en agonía sin temer que no vuelva a haber un día más. Mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Eso mejor cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No woman not cry. No woman not cry. La Rocker. La Rocker. Let it be. Let it be. Let it be. La Red Social del Rock. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Esto es Volver ni a palos por la Rocker. Son las 9 o 21 horas, como prefieras, 17 minutos. Y tenemos invitado en el piso. Estamos felices de compartir un momento con Ulises Avendaño de Juirabicho. ¿Qué tal, Ulises? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, por nada, por nada. Queremos conocer música nueva. Nos interesa el tango nuevo, las nuevas expresiones. Y investigando así, al azar, hemos dado, o mejor dicho, voy a darle el crédito a quien lo tiene. Mi compañero Julián Marcel ha dado con Juirabicho y por eso te hemos contactado. Sí, no, yo buscando ahí por lugares en internet, aclaro. Encontré el nombre de Juirabicho, me interesó, sobre todo desde el nombre, digamos. En principio quería hacerte esta pregunta, ¿cómo surge el nombre Juirabicho? Surge como, me parece, como tirar nombres. En realidad, Se le ocurrió a Pedro Quiscurno, que es el bandoneonista del grupo. Uh-huh. Y Pedro es un poco ingenioso para tirar frases y decir palabras interesantes. Y bueno, se le ocurrió esa. En realidad no hay una historia tan grande detrás de eso, ¿no? Sí, digamos, es una referencia más bien popular, digamos, sí, a la hora de decir. Sí, una referencia popular. ¿Tenés un acento particular? ¿De dónde sos, Ulises? Soy de México. ¿Y Juira Bicho se utiliza allí? No, me parece que no. ¿Hace mucho estás acá? 5 años. Ah, no mucho ni poco. Un tiempo considerable. Sí, pero falta, ¿no? Para aprender tango es poco por ahí, ¿no? Pero digamos, es interesante también. Claro. ¿Y qué relación tenías con el tango antes, 5 años atrás? Antes ninguna. No, venía del clásico y me gustaba el tango y dije, ¿a qué país voy? Bueno, Argentina. Mira, ¿y alguna relación con alguna de las músicas populares de tu tierra? No, tampoco. Tampoco, como porque acá el tango es, digamos, si bien ahora está resurgiendo, es una de nuestras músicas populares. Claro. No, el único encuentro popular allá, bueno, es la vida, ¿no? O sea, no, lo que se escucha en todo México, ¿no? Claro. Pero musicalmente no. A nivel popular, digo, los corridos, ¿cuál es la música popular de México hoy, en el siglo XXI? Mira, hace unos años se le empezó a dar mucho impulso a la música de banda, que uh-huh. es del norte, como los corridos. Y bueno, el rock siempre está, el jazz siempre está, uh-huh. La cumbia, la salsa y todas las demás, bolero, por supuesto, sí, de jazz, todo sí. eso, ¿no? Ajá, ¿y aquí o allí conectaste con el tango? Acá. En realidad sí, venía con una idea de lo que era, había escuchado muy pocas cosas y llegué acá y me di cuenta de lo grande que era el mundo, ¿no? Del tango. Uh-huh. Una cosa que noté del disco este de Juira Bicho es que para ser el primer disco es arriesgado, por lo menos desde mi punto, digamos, a sacar un disco con composiciones propias, digamos. ¿Ustedes quisieron proponerlo desde ese punto o directamente hicieron sin pensar en lo que podía llegar a venir después? No, de entrada fue composiciones propias, porque uh-huh. si bien yo soy nuevo en el tango, Félix Arcángeli, Juan Pablo Arcángeli, y Pedro y todos los demás integrantes tienen trayectoria, ¿no? Sí. Dentro del tango y con grupos jóvenes. Así que ya tenían un poco esta noción o esta idea de hacer cosas nuevas, uh-huh. a la cual me integraron y por supuesto que acepté, porque yo también en estos 5 años me había empapado de la idea del tango nuevo, ¿no? Sí, sí. Que no sé cómo llamarlo. Sí, acá también se le dice tango nuevo por no poner el otro nombre. Sí, también se le dice tango joven, pero la gente reniega de ese nombre. Tango de ruptura también. Tango contemporáneo. Contemporáneo. Ahí está. Y las etiquetas son lo de menos, ¿no? Pero bueno. Juira Bicho, ¿desde qué año está formado? Venimos trabajando, laburando hace un par de años uh-huh. Con las composiciones y con los ensayos. Y este año sacamos el disco, uh-huh. o sea, es relativamente poco, ¿no? Para sacar un disco con todos temas nuevos. Y aquí rastreaste un poco de nuestro tango tradicional, es decir, te metiste un poco a escuchar por lo menos el tango más vinculado con el jazz que tenemos nosotros es Piazzolla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, desde el clásico lo que más próximo queda a eso es Piazzolla. Uh-huh. Así que sí, sí, sabía de la existencia de Piazzolla y de todo el movimiento que generó. ¿Estudiaste aquí tango en alguna institución? Sí, estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ah, bien. Lugar donde salieron muchos tangueros aquí. Muchos tangueros, mucho folclorista, mucho músico, mucho yacero. Hay mucho músico de la EMPA dando vueltas, sí. Sí, sobre todo el tango actual, la movida del tango, digamos, joven, fue casi una especie de faro, ¿no? La EMPA, la Escuela de Música de Avellaneda, porque de allí salieron tipos que hoy son referentes como Julián Peralta, La Fierro y demás. Claro, sí, sí, sí. De hecho, Félix Arcángeli, que es el contrabajista del grupo, estuvo en el grupo de en Astillero. Bien. Trabajando ahí, así que se viene de ahí también. Y, claro. Y las nuevas cosas. O sea que te llegaste acá a Buenos Aires y te conectaste directamente con la nueva movida del tango. Sí, eso más los estudios, así que era, bueno, todo el tango clásico y lo que se escucha en las tanguerías, todo, digamos, todo. Bien. ¿Podemos escuchar alguna musiquita? Sí, sí, claro. ¿Cuál quisieras escuchar? 442. Perfecto, 442 de Juira Bicho aquí en Volver Ni a Palos. Bien, perfecto. Sonaba entonces Juira Bicho, su tema 442 de este primer disco. Queremos decir que Juira Bicho se compone de Pedro Quiscurno en bandoneón, Pablo Borghi en violín, Guido Wardak en violonchelo, Pablo Félix Arcángeli en contrabajo y nuestro invitado del día de hoy, Ulises Avendaño, en piano. Yo estaba por decir que hace 442, pero en realidad es 442, es el diseño táctico del fútbol, digamos. Ah, bueno, ahí los dejo a ustedes entonces. Es un homenaje a Bilardo. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, el bandoneonista. Son bilardistas. Es bilardista el bandoneonista. Y le hizo un homenaje. Ya veo, ya veo. Igual ahora hace poquito, creo que justo hablando de México y Bilardo, que van a dejar como patrimonio de la humanidad el final del Mundial de México 86, quieren la UNESCO, saben, quieren dejar cualquier cosa, digamos. Claro. Cualquier cosa, como por ejemplo un mundial es patrimonio de la humanidad. Final de un mundial. Claro. Bueno, a nosotros nos viene muy bien, nos hacen prensa los argentinos. Y supongo que a los mexicanos también. Sí, claro. Bueno, de hecho lo propusieron mexicanos, el final de México. Sí, bueno, sí, en serio. Perfecto, yo mucho lo sé, pero en algo lo sigo, y mientras los pueda seguir está todo bien. Decíamos fuera del aire que han grabado en el mítico estudio Ion de Argentina, han también mezclado algo en Casa Frida. Así es. Grabamos ahí, otra parte de los temas y los mezclamos independientemente, ¿no? Con okay. Pablo Balobra. Al revés, entonces. Se ha mezclado en Ñon de forma independiente, se ha grabado en Casa Frida. Otro lugar muy interesante para las bandas de tango, que también eligen mucho grabar en ese lugar. La Fierro ha grabado también en Casa Frida en sus momentos. Pero Estudios Ñon también es un lugar que está usando mucho las orquestas de tango. Se ve que el sonido del lugar está provocando cierta pureza, digamos, en el sonido que las bandas requieren. ¿Ustedes querían el sonido que ustedes querían se reflejó realmente ahí en el disco? O sí, en realidad lo que estuvo interesante fue grabarlo todos en conjunto, uh-huh. Como grupo, sí. Y que se notara el trabajo que veníamos haciendo, digamos, no sin tanta mezcla, ¿no? Grabaron en vivo, edición. Digamos. Y claro, grabamos en vivo, grabamos juntos, etcétera. Nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? Para ensayar y después para grabar sí. Sería uno o dos días, digamos. Claro, sí, un día. Uh-huh. Ahí está. Bueno, Juire Bicho, digamos, de alguna forma se inserta en el circuito del tango actual y prontamente van a tener una fecha en el Torcuato Tasso. Mañana a las 9:30 en el Torcuato Tasso. Están todos invitados. Compartimos uh-huh. escenario con el trío Boero. Uh-huh. Así que, nada, es un lugar importante. Ahí está, uh-huh. Sí, es un lugar importante donde pasan de todo, ¿no? Las bandas más actuales y novedosas y también ciertas estrellas. Claro. Algo más canónico del tango sí. Nuestro de Buenos Aires y de Argentina. Pero bueno, cada tanto se puede ver la nueva producción ahí en el Tasso y ustedes y el trío Bolero son ese caso, digamos. Bien, yo... Volviendo, perdón, sí, decir, volviendo al tema del disco, el disco fue editado hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, este uh-huh. año lo sacamos uh-huh. A la venta y en los shows, ¿no? Uh-huh. Pero... Sí, en este año lo editamos. Terminó de ser el material. Ah, pero se grabó antes, digamos, mucho tiempo antes, digamos. Sí, lo grabamos el año pasado, uh-huh. pero bueno, toma su tiempo, ¿no? Después sí, se te atraviesan las vacaciones, después... La edición en sí misma, la edición de un disco requiere bastante tiempo. Claro, no tanto por el tema de grabar, claro. De grabar, sino por el tema de la plata que sale, digamos, el sí. disco. Editar el disco. Sí, sí. Uh-huh. Y recién también estábamos hablando durante el corte, si querés podemos hablarlo después también, que tenés tu trabajo en una tanguería, digamos, lo que es el tema de los otros trabajos paralelos que tienen los músicos. Sí. Y vos interpretás tangos clásicos, digamos, en ese lugar. Sí, claro. Desde el tango como independiente o nuevo uh-huh. es complicado. Digamos, ganarse la vida, ¿no? Solamente de eso. Sí. Así que todos, de alguna manera, tenemos ahora mencionaste a Guido Bardak, pero ahora está Cecilia Basto en el cello. Uh-huh. Ella trabaja en las orquestas escuelas de provincia, por ejemplo. Sí. Y bueno, los demás integrantes también tienen otras agrupaciones uh-huh. con tango por ahí más bailable, que justo ahora se solicita mucho. Sin embargo, nosotros no queremos dejar de lado hacer el tango nuevo, ¿no? Y contemporáneo, claro, sí. Porque es lo que nos llama artísticamente o humanamente, ¿no? Bien, y vamos a escuchar, o vamos a seguir escuchando algo de eso. ¿Qué otra canción del disco te gustaría escuchar en este momento? Cuchillo, puede ser. Vamos, Tajo Cuchillo. Thank you. Smartphone, Wi-Fi, Web, Net, 3G, Mac 2.0, iPod, MP3, sonido, música, La Rocker, de Buenos Aires, para todo el mundo. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Elserver.com. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Volverni a Palos por La Rocker. Volverni a Palos está en www.larocker.com.ar. Son las 21 horas 38 minutos y seguimos con nuestro invitado Ulises Avendaño de la banda Juira Bicho, que nos tiene preparados, nos tiene para nosotros un disco precioso y un Bandcamp donde pueden escucharlo. Tenemos la web de Bandcamp, ¿cómo es? Tengo entendido que es juirabicho.bandcamp, directamente ahí pueden encontrar, creo que son 4 o 5 temas del disco, y también creo que tienen un SoundCloud, es buscar juirabichos, ¿sí? En el SoundCloud y aparecen 2 canciones de ese disco. ¿Volvemos a repetir la fecha de mañana, Ulises? Sí, mañana en el Torcuato Tasso, 9:30, nos esperamos a todos, un lindo lugar, ¿no? Para escuchar, con un lindo escenario. ¿Y el trío de...? Y el trío, bueno. Bien. Otra interesante banda para ver en vivo siempre. Ustedes acá se definen un poco como una mixtura entre tango y jazz. Tus compañeros, ¿no? Son todos, el resto de tus compañeros son todos argentinos. Sí. ¿Y vienen de tocar en alguna banda de jazz, de rock? ¿Vienen de otras partes? O sea... ¿Cómo se llega a Juira Bicho? ¿Desde dónde se llega? Sí, bueno, Félix, por ejemplo, viene de tocar con esta banda que te digo, Astillero. Ajá. Que es conocida. Sí. En este ámbito. Y además tocó rock, toca bajo, eléctrico, bajo. O sea, tiene ese acervo rockero. Sí. El bandoneonista también... estuvo en un grupo que se llama Agua Pesada. Sí, de, sí. De tango. Sí, sí. También fue integrante de ese sexteto. Junto. Y el violinista también. Así que no son nuevos, digamos, en esta idea, ¿no? De tocar tango de ruptura, o joven, o nuevo, como ajá, se le llame. Y se definen también como tango sin parla, tango sin letra. Tango sin parla, sí, porque sin letra, ¿no? Todo instrumental, porque es lo que más nos sale y nos gusta. Y es difícil hacer tango con letra, ¿no? Sí. ¿Intentaron? No, aún no. No, es difícil hacer tango con letra y tango sin letra, porque digamos que entra más. De alguna forma el tango con letra, ¿no? La gente puede Puede ser por ahí más fácil de que la gente escuche, o de que se le pegue alguna canción o la claro, letra misma, pero no sé, es complicado para nosotros, ¿no? A la hora de componer, incluso, o de que llevan los temas nuevos, que quien los hace, los discos los hace Pedro y Félix. Uh-huh. Se les da esa beta de lo instrumental. Claro. ¿No? No son letristas. No hablamos muy bien, digamos. Pero bueno, entonces es así, digamos. Tango sin parla es lo más elemental que pudimos encontrar para... Está bien, para definirse. Para definir, ¿no? Igual de todos modos podrías hacer un tango con modismos mexicanos también, ¿no? Eso sería bueno, ¿no? Sería un tango con güey, por ejemplo. Sí, con güey. Claro, pinche, ¿cómo es? Pinche cabrón. Pinche cabrón. Carnal, por ejemplo. Carnal. Ahí va. Y bueno, recomendamos recién, volvemos a decir, mañana toca Juirabicho en el Torcuato Tasso. Tienen el sitio para poder visitarlo. Pueden comprar el disco también en el recital, ¿no? Pueden comprar el disco ahí, claro que sí, va a estar a la venta. Uh-huh. Y bueno, los esperamos. Perfecto, genial. Muchísimas gracias, Ulises, por venir aquí a Volver Ni a Palos. No, gracias. Y tenemos un tema más del disco. Esto es Caravana. Thank you.

marchitan en el bar. Se hunde un bar Buenos Aires, un bar bomba. Buenos Aires. Volver ni a palos, son las 21:53 minutos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? 21:53 minutos. Correctamente es las 21:53. Sí, debería ser así. Me acordé de un tipo que una vez le dijo así a mi vieja, queriendo hacerse el canchero, en una fila de un banco, le dijo: ¿qué horas son? Mi corazón. Corazón de melón. Se la quiso levantar a tu vieja, sí, te crees. Sí, mi vieja se cagaba de risa. Bien, escuchábamos hace un rato, primerísimamente, Planeta Rojo de Acho Stoll en la voz. Estaba Juan Batuone. Planeta Rojo es del primer disco de Acho Stoll y Las Moscas de Bar, que se llama Buenos Aurios. Es un gran disco que tiene cada tema un invitado masculino, cantante, un poco para salir de su experiencia la chicana con su mujer Dolores Solá, que siempre está sonando de fondo. Claro, está sonando de fondo, siempre canta su chica, una chica, sus temas, y bueno, en estos discos solistas convoca una especie de seleccionado de cantores que vienen del rock también, del tango también, en este caso del tango Juan Batuone con Planeta Rojo. Un tango bastante bizarro, ¿no? Porque habla de un tipo que se va a Marte en una cápsula. Un tango, digamos, una tópica que no es de lo común del tango, ¿sí? Que me hace acordar al tango para el año 3001 de Ferrer y Piazzolla, ¿no? Bueno, yo en esos casos le encuentro una gran influencia a Stoll respecto de Ferrer, y en este caso particular importante, porque el único tipo que se animaba de hablar de cosas absolutamente locas en los tangos era Ferrer, justamente. Sí, sí. Y bueno, en este caso Stoll en un tango manda a un tipo a Marte, lo manda a comer cápsulas. Bueno, nada, es una genialidad que pueden encontrar en el disco Buenos Aurios. Después escuchábamos del disco Bombay Buenos Aires de 34 puñaladas el tema Idem Bombay Buenos Aires. Tenemos agendita de salidas desde mañana en adelante para todo el fin de semana, y ya vamos a salir con eso. ¿Qué tenemos el miércoles 11 de septiembre, Juli? El Filón, Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. La entrada sale $40 y empieza a las 8:30 de la noche. El Centro Cultural de la Cooperación, un lugar donde siempre pasan orquestas de tango. Sí, tienen un ciclo, de hecho, todos los miércoles. También repetimos, nuestros invitados van a estar Juira Bicho y Ramiro Boero Trío en Torcuato Tasso, Defensa 1575. La entrada es $50 y la hora de inicio es las 21 horas. En Notorios va a estar tocando Ariel Hernández. Notorios queda en Callao 966. La hora es 21:30 mañana y suponemos que la entrada va a ser $60-70. Suponemos que tiene entrada también. El día jueves... Y salida también. Sí, a la salida te asaltan también. Jueves 12 de septiembre, Milonga rumbo al sur, Bar Los Laureles en Iriarte, 22:90, allí en Barracas, entrada gratuita desde las 20 horas. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Esto va a ser en Salta y Resto, Salta 755. La entrada sale $60 y empieza a las 21 horas. Recomiendo Salta y Resto porque es un lugar que es muy lindo para ver, para escuchar. Es interesante para aquellos que quieran ver tango. Mira vos, no conozco. Estoy convocada entonces. Bueno, hace un rato escuchábamos a Acho y justamente va a tocar Acho Stoll y las Moscas de Bar, con invitados Mavi Díaz y las Folkis, Cucuza Castielo, Manuel Moretti de Estelares, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, desde las 22 horas. Festival La Logia, esto va a ser en El Barullo, Belgrano 3584, sale $25 la entrada a las 22 horas, tocan tres bandas: Leticia Soma, Cataflán y Persona, banda que pasamos el año pasado en la primera temporada de Volver Ni a Palos. El viernes 13 de septiembre, no es mala suerte, olvídenlo, salgan a la calle. Sáquese la mano ahí, señora. Sí, no se toquen nada, vayan a ver al Quinteto Negro La Boca, al Centro Cultural Fontana Rosa, en la peatonal San Martín 1080, en Rosario, Santa Fe. Mira vos, Pablo Bernaba es rosarino, por eso tocan allí eventualmente, o más bien bastante seguido. Voy a decir algo lógico, juega de local. Juega de local en el Centro Cultural Fontana Rosa de Rosario, entrada gratis desde las 20 horas. Lucrecia Merico va a cantar en El Faro, Avenidas Constituyentes y Pampa. Van a haber invitados como Martías Mauricio, nuestra invitada la semana pasada, Bárbara Gravinsky y Marisa Widmer. Esto es a las 21:30 horas. También van a tocar en este día 13 de septiembre Moradores y Los García Arena en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Hay una entrada de $30 y comienza a las 22 horas. Moradores, decimos, los invitados de la semana que viene aquí en Volver Ni a Palos. Ah, mira vos. Así es. Florencia Ruiz, excelente cantante, va a andar presentándose en el Auditorio del Hospital Italiano. Esto es Potosí 4058. La entrada es un alimento no perecedero y empieza a las 20 horas. Recomiendo ir a ver a Florencia Ruiz porque es una interesantísima cantante que hace más de 10 años que viene circulando los ambientes independientes aquí en Argentina y sobre todo también en algunos lugares extraños como Japón. En Japón siempre tiene su éxito Florencia Ruiz. Mira vos, esto va a ser en pleno Almagro, ahí en el Hospital Italiano. Exactamente, sí. También el sábado 14 de septiembre, Los Habitués, Tango y Murga, Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada $40 desde las 21 horas. Mira quién toca. Nuestro amigo Alfredo Tape Rubín. Ojalá. Sí, lo es. Grosso. Sí, lo es porque me llegan de vez en cuando las notificaciones. Voy a cantar en este lugar. Es un grande. Alfredo Tape Rubín, La Cruz, Heller, Nikitov, un trío, y Nicolás Choco Ciocchini para el topo. ¡Ping! Ahí está. Nicolás Choco Ciocchini va a estar junto con el Tape y La Cruz Heller Nikitov en el espacio Don Juan. Esto es en 5 entre 69 y 70. Esto obviamente en La Plata. Sí, imaginarán, lejos. Me ilusioné por un momento. No, pero Bondi te deja. La entrada sale... te deja también. La entrada sale $40 y empieza a las 21 horas. Pero para los que somos estudiantes, hay 2x1 en boletería presentando su correspondiente libreta. Mira vos, La Cruz Heller Nikitov son sus antiguas guitarras de Puente Alsina, que ahora están tocando por su parte, y el Tape cuando viene y le pinta tocar, toca. Pero que no toca muy seguido, aprovechen. Ahí está. También la orquesta típica Sanssouci, bailan Daniel Nacuccio y Cristina Sosa. El DJ es Mariano Romero en la Milonga del Morán, Pedro Morán, 2446, 21 a 30 horas. En el marco del Festival de Tango de Flores va a estar tocando Quiero 24, esto es en el CFP 24, esto es Morón 2540. Y empieza a las 22 horas. Bien, por último, Mama Sutra y Traslúcido en el Quetzal, Guatemala 1516, a las 22 horas. Esto tiene una entrada de 30 pesos y me estoy dando cuenta que son las 22 horas, un minuto, Juan Sixto. Dios. Nos tenemos que tomar el palo decididamente. ¿A usted qué le parece? Ahora, volver ni a palos. Se despide saludándonos y prometiendo. Bueno, no prometemos volver. Muy bien, señoras y señores, esto fue Volver ni a palos Nos de este día. El palo, justo, ¿no? No tenemos que tomar el palo, son las 22, un minuto. La semana que viene Moradores, mira vos. La semana que viene Moradores, tenemos más nuevas bandas, va a haber de todo acá en el programa. Así que no vamos a anticipar nada porque no somos de eso, ¿viste? Nosotros nos gusta llegar por atrás el, y decir. El misterio, nos gusta el misterio. Hola. Acá estamos. Bien, estudio Luca Prodan de la Rocker. Esto es en la República de Parque Patricios. Uh-huh. Nos vamos entonces gardeleando por Caseros derechito hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana.